la clase media, los jubilados, la gente que venía y que nos decía que quería seguir teniendo el hospital, que quería seguir teniendo la jubilación. Y bueno, y a pesar de los problemas que sabemos que los tenemos, hemos hecho una autocrítica, pero vamos para adelante. Eso es importante, inclusive, esto suma a nivel nacional. Claro que suma a nivel nacional, porque sabemos que hemos tenido problemas. De eso lo sabemos todos, ¿no? Pero la provincia ha estado en pie, ha trabajado en una pandemia, ha trabajado como es en todo. Y bueno, y mucha gente hoy nos decía, venimos a pelear para que no nos saquen lo que tenemos. Bueno, Gustavo Vera hablando con otro medio de comunicación, pero para dar cuenta de que van llegando de a poquito los funcionarios provinciales. También vemos a José Bocalate del CIPETAC, varios trabajadores de otros de otros sectores, como es de la salud también, que están en este lugar, y después la militancia que va acercándose, y sobre todo esperando para escuchar. No sabemos todavía si es que va a llegar aquí el gobernador Sergio Cirioto, veremos si en algún momento llega, porque estaba previsto que después de las 9 de la noche algunos funcionarios, en este caso el gobernador, pueda llegar. Estamos viendo que también llegó Guido Bisterfeld, el ministro de Economía de la provincia de La Pampa. Guido, un minuto para Radio Kermés. Un minuto, dale, contame. Contentos, ¿no? Por ahora, por los números que se manejan. Justo te hablo de número a vos. Sí, por supuesto. Muy contento por realmente el laburo que se ha hecho para la provincia, que se dio vuelta al resultado. Muy contento por nivel nacional, por los números que se están manejando en masa. Muy contento por la provincia de Buenos Aires, por Axel Kicillof, que realmente dio una contundencia del laburo que está realizando. Así que, bueno, viendo con perspectiva lo que va a ser aparentemente el balotaje. Se viene a festejar hoy acá. Se viene a festejar, a vernos la cara. Estamos desde las 7:30 trabajando, fiscalizando, llevando gente. Así que venimos a disfrutar, a felicitarnos mutuamente y a compartir este grato momento, que el trabajo realmente dio resultado. Dio resultado todo ese laburo militante, ¿no? Sí, sin duda. Acá en Santa Rosa, sobre todo, la diferencia fue muy muy fuerte en favor de candidato, de Ariel y de Sergio Massa. Así que venimos a eso, a disfrutar, a felicitarnos mutuamente. Gracias. No, por favor. Guido Bisterfeld, el ministro de Economía, que está aquí en este lugar, acaba de llegar, lo tomamos ahí del brazo porque ya estaba por ingresar. El tema es que hay que organizarse para ingresar, porque una vez que entras, ya el lugar, el salón, está ocupado más del 70%. Así que si esto se retrasa en llegar, en este caso el gobernador o algún otro referente del PJ local, vamos a ver cómo se maneja, porque no vamos a poder ingresar para poder charlar un poco. Un minuto, Mariela. También te decía que estaba parte de la militancia, van llegando de a poquito, y la verdad que se tienen que acomodar o agarrar un lugar, porque esto que ahora hay un poco de gente, seguramente va a haber mucha más. Mariela López, buenas noches, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, recién hablábamos con Guido Bisterfeld, el ministro de Economía, hoy se viene a festejar, ¿es así? Totalmente, esta elección, no solamente tenemos que celebrar, no solamente que tengamos este resultado favorable para nosotros, sino que en realidad el porcentaje altísimo de pampeanos y pampeanas que fueron a votar demuestran que la gente quiere seguir viviendo en democracia. Recién decíamos, el laburo militante dio sus frutos. Santa Rosa lo ha demostrado nuevamente. Creo que en todos los lugares donde se trabajó a conciencia lo pudimos dar vuelta. Creo que habrá que esperar el resultado final de la provincia, pero sin duda que la militancia siempre es un factor importante y debemos volver a encontrarnos el cara a cara necesario de todos los días para que no se pierda. ¿Una piedrita en el zapato es pico? No sé los resultados de verdad, no los tengo, pero sí sé que en Santa Rosa trabajamos muchísimo, fuimos a buscar a cada una de las personas que no fueron a votar y creo que ese es el mejor trabajo que podemos dar vuelta hoy. Gracias, María. A ustedes. Mariela López, militante del PJ, van llegando de a poquito los funcionarios provinciales. Y mientras voy hablando, estoy mirando quiénes van llegando y nos van saludando. Está llegando en este momento una columna, una bandera importante de... estoy queriendo verla porque está bastante lejos, está cerca de una cuadra, pero hace un ratito llegó, como les decía, un grupo importante de la UOCRA cantando, encabezado por Espinosa, pero también por Liliana Robledo. Está llegando también en este momento el subsecretario de Deportes, Seferino Almudévar. Vamos a ver si nos acercamos un minuto. Seferino, ¿tenés un minuto? Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, le contaba y le decía que lo que recabamos como voces es que vienen a festejar. ¿Vienen a festejar hoy? Sí, obviamente, venimos a festejar. Hemos recuperado un caudal de voto importante que nos va a permitir tener el triunfo en la provincia. Y bueno, y lo que se está viendo en el país nos llena de alegría y de expectativa. Solamente el peronismo nos puede sacar de este quilombo. La verdad que sí. Recién comentaban también que esos números a nivel nacional pueden llevar a un balotaje, no sé si en primera vuelta, pero un balotaje seguro con Milei, y quedó muy lejos Juntos por el Cambio, que acá en La Pampa habían quedado segundo en las últimas PAS. Sí, bueno, Juntos por el Cambio se vino desgranando poco a poco. Creo que no han podido soportar la interna que tuvieron entre ellos. Bueno, y nosotros nos mostramos cada vez más unidos y sabíamos que teníamos que ir a buscar el voto a la calle, y esto hicimos. Hemos militado muchísimo, no solamente en esta provincia, sino en todo el país. Yo tengo contacto con gente allegada a Massa desde el ámbito deportivo, y siempre estábamos en constante comunicación, y también se ha laburado muchísimo en todo el país. Y eso se ve reflejado en este resultado, que afortunadamente mañana va a dejar tener un lunes maravilloso después de mucho tiempo. Y bueno, y ahora prepararnos para el balotaje, que sin duda que lo vamos a ganar. Seguramente mañana se van a ver ese famoso meme de hermosa mañana. Sí, tal cual, en todas las redes. Y recién vi uno que es espectacular. Está Leuco y dice, este es el primer que boca de urna. Está Leuco con una cara de velorio, pobre. Pero bueno, esto es así, se lo merece. Bueno, Seferino, muchas gracias. Gracias a vos. Seferino Almudévar, contento, sonriente y expectante para poder ingresar aquí al Partido Justicialista, que de a poquito se va colmando de militantes. Está Elsa La Begorra, que acaba de llegar, que la están saludando. Elsa, ¿tenés un minuto para Radio Kermés? ¿Puede ser? Dale. Bueno, Elsa, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos, contentos, contentas también por estos números. Sí, por supuesto. Felices de poder haber vuelto una elección muy dura, y que bueno, nos merecíamos, porque buena gestión merece buenos resultados. A nivel nacional también es una buena elección de Unión por la Paz. Sí, la verdad que lo de Kicillof, lo tengo que decir, es apoteótico. Mis felicitaciones al compañero, la verdad que buenísimo. Y bueno, ir a balotaje en Capital Federal también. Claro. ¿Qué importante fue el triunfo de Cilioto en La Pampa y a nivel nacional? Porque en esa época, o para las PASO, ya se hablaba de muchas provincias ganadas por Juntos por el Cambio. El triunfo de Cilioto fue muy importante para hoy que puedan estar festejando. Sí, nosotros en un principio a veces pensábamos que era poco el porcentaje. Algunos aventureros dijeron casi perdemos la provincia, que eran pocos. Cuando vimos las elecciones a nivel del resto de las provincias, dijimos, ¿por cuánto que ganamos en la provincia de La Pampa? Te lo pregunto a vos, que seguramente sos bastante picante en una respuesta. ¿Es una piedrita en el zapato, Pico? Mirá, aumentamos en votos. La vez anterior habían tenido muchos menos votos que ahora. Se ve que trabajaron más. De todos modos, creemos que las líneas deben trabajar más en conjunto, como se hace aquí en Santa Rosa, y deben trabajar todos, no unos pocos nada más. ¿Se puede ver al gobernador hoy acá? ¿Sabes si va a venir? Sí, en unos minutos llega. Gracias, Elsa. No, gracias a vos. Elsa La Begorra, una de las encargadas de toda la campaña a nivel local en la ciudad de Santa Rosa, también un poco tirando una bombita ahí, uh-huh, en Pico. Trabajaron mal. Años que no la escuchábamos a Elsa La Begorra en un medio, me parece. Sí, por lo menos yo hacía rato que no hablaba con ella. La verdad que hay mucho lío, hay mucho ruido. No sé cómo habrá salido, pero por lo menos pudimos tener la, la palabra de Elsa, que acaba de ingresar. Bueno. Y te digo que cada una de las personas que va ingresando ya no puede salir porque está ocupado casi el 90% del local del PJ. Las demás personas se van a quedar acá afuera porque han dispuesto un sonido importante y se va a poder escuchar las voces de lo que pase bien al fondo de este lugar. Bueno, Maurito, regresamos cuando llegue el gobernador. Dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Ahí está Mauro desde el PJ, bueno. Elsa La Begorra tirando un palito para la zona norte, uno entiende, y para otras zonas donde evidentemente no hubo unidad de las dirigencias, los espacios de las dirigencias, y no lograron el resultado que sí se logró en Santa Rosa. Interesante despliegue hizo Mauro en el PJ, escuchamos bueno. Voces de todo tipo, números, esta bombita para la interna, uh-huh. Y un poco de chicaneo humorístico que tiró Cefe Almudévar, la verdad que